Buenos días en este caso, porque el programa está siendo grabado online. El Espacio Común 15M, pues vamos a hacer un especial Palestina, que así se va a titular este programa, porque estamos todos como muy anonadados. Y bueno, por lo que está pasando es evidente, no estamos apoyando el terrorismo, pero sí a las víctimas civiles que se están promoviendo, y que además esa gente también es lógico que no, en cierto momento se defiendan, porque es que los están masacrando. Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os dejo un poquito el papel a vosotros, que habéis entrado, tenemos más gente, pero como tienen el vicio de trabajar, pues entrarán cuando puedan, pero vamos a empezar el programa con estas tres personas que están aquí. Buenos días, María Victoria. Buenos días, Amparo, gracias. Te presentas un poquito, o sea, claro, estás en tantos sitios que no sé cómo definirte. Si bueno, estás... pues yo soy una activista por los derechos humanos del pueblo palestino, pero hago una labor cultural y social, y también como poeta. Bueno, creo que habías traído un poema, ¿no? Tengo un poema. Un poema, vale. Bien. Es un poema que me salió en un autocar, lo escribí después de ver desde arriba, íbamos a Belén, estábamos en Palestina, y, perdón, no íbamos a Belén, íbamos a ir a Jerusalén, pero los palestinos tienen que dar una vuelta muy grande y teníamos que pasar por una montaña, y entonces salimos del autocar, éramos 10 poetas invitados por la autoridad palestina y 10 poetas españoles, y entonces cuando yo vi aquello me pareció tan bello, una sorpresa tan grande y tan tan envidiado, tanto brillo, ¿no?, en la cúpula. Y lloré, y yo creo que hay muchas personas que le pasan como yo, que no espera ver tanta belleza como es Jerusalén desde arriba, y lloran. Y esto fue lo que escribí en el autocar. Versos a la fría ausencia. Inspirado en la cúpula de fuego de Jerusalén. He ido a Jerusalén y no te he visto. No he vuelto al sitio donde yaces distraído. Habría querido tanto acudir a tu encuentro, igual que en aquel despejado sueño, ver cómo te incorporas mirándome, oír victoria hacia quien abrió sus ojos a la luz. Cuando el dolor cortó los hilos de la vida, la divinidad reparó la pena en un segundo, con la malla de su gracia. ¡Cuánto consuelo! No he podido verlo en Jerusalén, pero cuántas veces he revivido en la memoria mi acongojada impresión al ver aquella refulgente cúpula, comprendiendo al segundo el sinsentido, las conjuras de los cánidos y abyectos ideales. La sublime belleza es siempre tan indiscreta. Después de claras palabras y limpias acciones, ¿por qué me diste la espalda? ¿Para qué te fuiste? Sin ti, Jerusalén, sin ti brillan aún sus mezquitas, sin ti aún huelen a incienso sus iglesias, sin ti camino sola entre la muchedumbre. ¿Por qué hay luces que parecen sombras? Descalzos sobre una tierra llena de amenazas. No se compra la paz con el desprecio a la vida. Desde arriba imaginas estallidos, vientos que arrasan los suspiros. No lo hagas, no lo pienses. Salta tú a otro río más sereno, donde se mire y contempla la sabiduría. Al final hay comprensión. Bueno, pues que se presenten los demás o... Bueno, sí, o, sí, no, ya. Ahora se... bueno, vamos a por Ovidio. Ovidio, bueno, yo podía hacer tu currículum, pero prefiero que lo hagas tú. Es compañero y participo en plataformas que él pues también está incluido. Bueno, mi currículum es más bien pobre, ¿no? No Todavía seas no recibo humilde, no seas humilde que no. ninguna medalla ni ningún premio honorífico ni nada de eso, ni espero recibirlo, ¿no? Fui objetor de conciencia al servicio militar en 1975 y eso me marcó de algún modo para toda la vida. Actualmente participo en Yayo Flautas Madrid con Amparo, también en Desarma Madrid, donde estamos los Yayo Flautas, y participa también Amparo, y en un pequeño colectivo en Alternativas No Violentas, que procuramos pues dar un poco de esperanza y publicitar la cantidad de acciones y de ideas que hay para que este mundo sea habitable y para todos. Estupendo. Bueno, Héctor, ¿te has ido? No, de pronto ha desaparecido tu imagen. No, ah, sí, está ahí. Se me había Bueno, saltado. sí, sabía sí. Hombre, bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a Daniel Lobato, que se acaba de integrar a esta pequeña tertulia que vamos a hacer, bueno, pequeña gran tertulia que vamos a hacer sobre el tema de Palestina. Nos estamos presentando un poquito. Bueno, ahora íbamos por Héctor. Héctor, bueno, pues últimamente está colaborando por circunstancias personales, lamentablemente bastante dolorosas. Tengo que verme obligada pues o no poder hacer los programas en directo o hacerlos ahora como, por ejemplo, lo estamos haciendo online. Y entonces Héctor participa conmigo en el periódico Madrid en Acción. Y bueno, llevamos a veces, hacemos programas a dúo, como si fuéramos Pimpinela, más o menos, ¿no? Sí, Bueno, Héctor, si quieres. colaboro. Sí, ya me presento. Ahora soy Héctor. Colaboro sobre todo en el periódico Madrid en Acción. Y en base a eso, pues en fin, tenemos medio ocupado el programa Espacio en Común de Agora Sol Radio, gracias a Amparo, que también colabora con nosotros y en muchos más colectivos. Y como dice, pues colaboro, ya colaboro antes en temas internacionales, ¿no? Del programa. Sí. Y bueno, está otra vez más que me ha invitado y gustosamente participo, ¿no? Daniel, cuantísimo tiempo sin vernos las caras, que a Sí, través del Jitsi nos las vemos, han pasado pues a lo mejor un par de añitos, ¿eh? es posible. Es Algo más posible. incluso. Yo creo Algo que más, incluso más, antes de que la nos pandemia. hemos visto en algunas manifestaciones, sobre todo pues pro Palestina, y bueno, y entonces pues me encanta que hayas podido sumarte a este pequeño, no sé si es Sí, homenaje o crónica, yo dime. lo que pasa es que estoy en el trabajo, no voy a Ya. poder estar Vale. muy de tertulia. No. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahora 15, 20 minutos sí puedo Vale, dedicar. estupendo. Y Tienes 15 o 20 más. minutos. Haces un poquito un pequeño currículum para presentarte a la gente que luego nos va a escuchar. Bueno, mi nombre es Daniel Lobato, yo soy activista por la causa palestina y algunas otras. A veces también suelo publicar en algunos medios, anteriormente Público, Infolibre, El Diario, y ahora me he centrado más en el Salto y también colaboro con algunos medios audiovisuales como Telesur, Hispan TV, RT, y bueno, pues sobre todo enfocado en la causa palestina, sí. Bien, bueno, vemos que se tiene que apuntar también Said Alami y luego tenemos que llamar por teléfono a un miembro de BDS que tú conoces bastante bien y que yo algunas Sí. veces te he visto ahí en algunas manifestaciones con su pancarta. Daniel, bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer porque yo presento, pero no soy la prota. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Daniel? O lanzo una duda que tengo. No de ti, ¿eh? Quiero decir que he visto publicado en algunos sitios que, por ejemplo, ¿cómo es posible que se hacían la siguiente pregunta, que el Estado de Israel, con esa red que tiene de servicio secreto, no se enterara de que jamás con una, digamos, con un vehículo prehistórico de pronto los invada. Había la duda de que si esto estaba preparado, jamás le ha hecho la cama al Estado sionista. Quisiera saber vuestra opinión. Ahí va. Bueno, me voy a empezar yo porque sí. Tengo menos tiempo, si me disculpáis. Claro. Entrar en teorías de conspiración, especialmente en un contexto de revoluciones anticoloniales o de luchas por liberación anticoloniales, como es este, la lucha del pueblo palestino contra su colonización, contra su opresión por 75 años, entrar en ese tipo de cuestiones tiene distintas facetas. Una de subestimación o de infravaloración de las capacidades de los nativos en su lucha de liberación, ¿no? Hay que recordar que hace solo 2 años, 3 años, se escaparon 6 presos palestinos de la cárcel de Gilboa con una cucharilla. Con una cucharilla hicieron un túnel. Hay que recordar que, con todo lo mediático que soy yo en el contexto de la lucha de la solidaridad con Palestina, yo he estado entrando 9 años a Palestina llevando grupos allí, por tanto multiplicando el activismo, hasta que este año me han por fin deportado. Es decir, lo que quiero decir es que el régimen israelí no es tan eficiente, tan perfecto. La ruptura del confinamiento del gueto de Gaza el otro día por la resistencia palestina, no por Hamas, personalizar el Hamas también es infravalorar los distintos grupos de resistencia palestina, y además significa utilizar una especie de espantapájaros útil para Occidente. Hay que hablar siempre de la resistencia palestina o de la lucha del pueblo palestino. Hay un grupo que la protagoniza, pero hay hasta 6 grupos. Está la Yihad Islámica, está la división de Abu Ali Mustafa, está los Mártires de Al-Aqsa, de Fatah. Hay hasta 6 grupos armados, que cada uno corresponde a un partido político. Y, por tanto, no debemos enfocar en uno de ellos, porque están todos y cada uno unidos. Entonces, la ruptura del confinamiento del otro día tuvo distintas dimensiones. No, claro, no es fácil hacerlo. Tal como lo has retratado tú, parece como que ha sido una obra muy simple, pero tuvo otras dimensiones. Tuvo una dimensión de que los drones palestinos cegaron previamente todos los sistemas de vigilancia del régimen israelí. Entonces, si se simplifica así, pues evidentemente conducimos a la gente a pensar que todo estaba orquestado por Netanyahu y que un sector de enloquecidos barbudos moros de Palestina cayó en esa trampa para favorecer que Netanyahu aglutinase de nuevo a su sociedad colonial en torno a él y pudiese perpetrar esta masacre. Y obviamente no es así. Obviamente los palestinos no son, y las palestinas no son estúpidos. Ellos llevan realizando una guerra de liberación por 75 años en distintas y múltiples dimensiones, y además con un éxito dentro de lo limitado de sus capacidades. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la guerra de 2021, en Ramadán, en mayo, al cabo de los 10 días, el régimen israelí tuvo que declarar un alto el fuego porque se había quedado sin defensas antiaéreas, se las tuvo que rellenar Estados Unidos unos meses después. Estamos hablando de, con cohetes manufacturados en el gueto de Gaza, consiguieron vaciar de misiles antiaéreos israelíes las defensas de la famosa cúpula de hierro. Ahora se las ha reforzado el régimen estadounidense por triplicado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no debemos infravalorar las capacidades de cuando la técnica además empieza a estar. ¿Por qué los tanques no entran en el gueto de Gaza desde hace cerca de 16 años? ¿Por qué no se han atrevido a entrar ahora? Presuntamente iban a invadir el gueto de Gaza. ¿Por qué no se han atrevido? Al principio dijeron que por el mal tiempo y después se ha pospuesto. Pues porque no quieren ver cómo sus mitológicos tanques israelíes Merkava son destruidos por la resistencia indígena, como han sido destruidos en el asalto al cerco del gueto, y han sido destruidos por drones palestinos. Yo he visto las imágenes, no sé si las habéis visto vosotras, grabadas por un dron palestino que se sitúa encima de un tanque Merkava, nombre famoso de estos tanques israelíes, supuestamente invencibles, y era destruido por pequeños drones palestinos. Por tanto, bueno, yo creo que no es bueno porque además el mensaje que no solo se subestima, se infravalora a los pueblos de lucha, sino que el mensaje que se lanza también un poco subliminal es que no vale la pena luchar. No vale la pena luchar, porque en realidad si has conseguido una pequeña victoria es porque el opresor te ha concedido una ventana de oportunidad para aprovecharse de ella y luego machacarte. Entonces, mejor no luches, desiste de luchar. Ese es el mensaje implícito que también lleva estas teorías de conspiración que se encarga también del régimen sionista de lanzarlas, ¿no? Para desalentar a los palestinos. Entonces, bueno, no me extiendo más, pero esa es mi opinión con respecto a Sí. eso, que ha surgido mucho en los últimos días y no Sí, por estoy eso lo he en nada de acuerdo. preguntado. ¿Alguno de quiere hacer alguna pregunta, Daniel? Sí, yo simplemente señalar, ¿no?, que estas aclaraciones que has tenido que hacer se debe a esa simplificación absoluta de la situación palestina, pero por parte de los medios serios. Pones Televisión Española, El Diario incluso, en fin, cualquier medio nacional, internacional, radio, te compran el relato israelí, absolutamente. Y entonces Correcto. nos sorprendemos, pues, de lo que acabas de decir. Y, por supuesto, como hemos comprado y asumimos y nos creemos el relato israelí, que está en todos los medios, pues claro, ¿qué ha pasado? No, no puede ser que los palestinos, que están confinados y no sé qué, hayan podido hacer todo esto. Luego también con otras guerras como la de Ucrania o la Rusia contra Ucrania, nos parece normalísimo que el régimen ucraniano tenga esos drones y derrote, ¿no?, a los tanques rusos. Es un poco el mismo relato, pero ahí ya sabemos que los malos son los rusos. Aquí, claro, los malos son lógicamente los palestinos. Ese es otro relato que también nos hemos creído o nos lo imponen. Y salir de ese relato de buenos y malos, en definitiva, luego pasan estas cosas y nos sorprenden, ¿no? María Victoria, ¿alguna pregunta? Ovidio. Sí, yo quiero insistir un poquito, como cuando nos has presentado, Amparo, claro, es Sí. casi inevitable hablar o repetir el discurso mediático y también del establishment y americano y israelí de nombrar terrorismo. Nombrar terrorismo, primero, no es real. Eso es lo primero. Entonces, tenemos que valorar la resistencia palestina, tenemos que valorar todos estos grupos que se han unido y han estallado efectivamente por la liberación, porque es que estaban muy mal y eso es lo que hay que decir. Esto no es un hecho puntual como pueda ser un acto terrorista, sino que viene de vivir muy mal, muy mal, muy mal durante 75 años, con todos los crímenes impunes que ha cometido Israel. Entonces, valoremos la resistencia palestina, que efectivamente no es terrorismo, no fue un acto terrorista, y a mí no me importa que me llame terrorista quien llama terrorista a todas las personas que nos alineamos con el pueblo palestino y su lucha, su digna lucha, porque es que lo que tenemos que derrotar también es ese discurso que no es real. Nada más. Y muchas gracias, Daniel, por todo lo que estás haciendo. Estás muy bien informado, pero algún palestino nos dijo el sábado, Nasser Al-Farra, que son 10 grupos los que se han unido, es decir, prácticamente toda Gaza está unida, y eso es muy difícil también que lo consigan, pero están unidas contra Israel. Bueno, vamos a ver si la victoria también la conseguimos desde fuera con tantas manifestaciones. Mañana tenemos otra manifestación y yo creo que la ciudadanía tiene mucho que decir en los gobiernos de las democracias, donde podemos libremente, más o menos, mostrar nuestro rechazo a Israel, al sionismo, al clientelismo que crea porque hay como una internacional sionista donde están amparados por intereses todos los partidos de derechas, pero también centro y izquierdas, vamos a decirlo así, porque las actuaciones los delatan. Ahora, como se dice vulgarmente, se les ha visto el culo a mucha gente. Denunciémoslos, denunciemos a todos esos serviles que se venden y que, diciendo que son cargos políticos, no están por los derechos del ser humano, por los derechos de los pueblos y por el pueblo palestino que tanto lo merece. Bueno, gracias, Dani. Paso a Ovidio. Ovidio, ya sabemos que tú eres una persona antiviolenta por completo. Pero, ¿qué opina una persona que lucha por el pacifismo del derecho que tienen los pueblos oprimidos a defenderse? Claro, yo me pongo en su papel, nunca mataba a nadie, bueno, alguna mosca que otra que me molestaba, pero a nadie humano. Pero si alguien agrede a mi familia, o mata a mis nietos, o mata a mis hijos, no sé de lo que sería capaz. Yo tampoco en situaciones puntuales respondería. Probablemente, si es posible dar un guantazo, lo daría. Sobre todo si tengo la convicción de que eso me va a evitar recibir muchas más, ¿no? Pero vamos, creo que ahí tampoco hay que llevar el tema, admitiendo, como no puede ser de otra manera, que entre Israel y Palestina estamos en una situación de violencia estructural por parte de Israel, sin ninguna duda, como potencia ocupante, y de Palestina como potencia ocupada, es decir, entre víctimas y verdugos globalmente. Palestina es la víctima, Israel es el verdugo, no me cabe ninguna duda, pero creo que eso resuelve y ayuda, aunque la inmensa mayoría tampoco lo tienen claro. Creo que hay que ir a análisis un poco más profundos. Yo, desde luego, no tengo el entusiasmo que nuestro compañero Dani en cuanto a la eficacia que puede tener la lucha armada. Creo que no solo hay que defender el derecho de los pueblos a la defensa, sino que igual también hay que ayudar a ver qué tipo de defensa es más eficaz. Y personalmente dudo que la defensa del pueblo palestino en este momento, y de Gaza en concreto, vaya a ser eficaz. Toda cosa porque está dando una coartada a un gobierno claramente genocida para hacer barbaridades, ¿no? Yo creo que hay que matizar más. Yo sí creo que Hamas es un grupo terrorista, lo mismo que creo que Israel es un gobierno terrorista. ¿Por qué? Porque ambos infunden terror en la población civil. Indudablemente es mucha mayor la capacidad de Israel de transmitir el terror y la muerte, sin duda, ¿no? Pero yo, como pacifista, como antimilitarista, no creo que la violencia sea la solución a los conflictos. Creo que hay que explorar otras vías, incluso se dan. Y sería injusto tratar a todos los judíos por el mismo rasero. Dentro de Israel mismo hay numerosos objetores de conciencia al servicio militar que son sistemáticamente encarcelados y no se les puede equiparar al gobierno sionista. Y supongo que, no lo conozco a fondo, pero supongo que dentro del pueblo palestino también habrá sus reservas a la utilización de la violencia. Y es evidente, aunque muy poco conocido, que periódicamente se dan acciones, especialmente entre madres de palestinos, de judíos y de distintas religiones, que hacen marchas o acciones de protesta reclamando salidas distintas al conflicto. O sea, que yo creo que aquí hay que matizar y no quedarnos en el derecho a la defensa del pueblo palestino, sino en ver qué tipo de defensa es más eficaz. Y desde luego creo que la principal defensa del pueblo palestino está aquí, entre nosotros, defendiendo los derechos humanos de todos, denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de Israel en Gaza y en Cisjordania y llevando al Tribunal Penal Internacional, si es necesario, los crímenes de guerra del Estado de Israel. Me vais a perdonar, se acaba de incorporar Said Alami. Buenos días, Said. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Por asistir, porque sé que has vuelto de un viaje largo y bueno, Said, pues es palestino. ¿Quieres hacer un poquito tu presentación, tu currículum? Sé que es poeta. Bueno, yo soy español de origen palestino, resido en España, estoy en España desde hace 56 años, o sea, desde que tenía 18 años. He venido aquí a estudiar, me quedé aquí y soy licenciado en periodismo de la Complutense. He trabajado como periodista en Radio Nacional de España 40 años y soy autor de varios libros de poesía, de relatos, de novela, autor de un sinfín de artículos sobre Oriente Medio y sobre Islam también. Pues eso. Vale, y además ha escrito una novela de fantasía, lo sé, porque... Sí, por eso he dicho que también novelista, porque no me dedicaba a la novela, pero la última producción que tengo es una novela en castellano, que es Amarzad, el Mago Flor y los Cinco Reinos, y es una novela de fantasía histórica, o sea, basada hace unos siglos en Oriente. Por cierto, que me la tienen que enviar a casa. He pedido que en dos tomos para que me es más fácil, porque dicen que el uno es muy gordo y, claro, transportarlo en el metro o en el autobús, pues es un poco. Entonces, sí. Digo, mejor envíame dos, en dos tomos. Sí. La primera edición era de dos tomos, pero sí. La segunda es un solo tomo. Ya, bueno, a mí me han dado a escoger y he escogido el dos tomos. Bueno, no sé, alguien quiere preguntar, no sé si conocéis a Said o lo que sea. Héctor, tú creo que tenías un cierto conocimiento de Said, pero a través de tu padre, ¿no? Sí, sin más explicar. Yo soy Rivera, ¿te sonará como apellido, Said? ¿Quién? Rivera. El apellido sí, no suena como apellido, sí. ¿Verdad? Y el nombre de Amador ya te sonará más, quizás. Ah, hombre, por favor, claro, pues ahí claro. Tienes a claro. Su hijo. Claro, sí. Mi compañero en Radio Nacional, sí, en Radio Exterior de España, sí, sí. Justo, además estaba claro. Comentando que creo que eres uno de los pocos, o por no decir el único, ¿no? Que en las crónicas sobre, en fin, lo que sucede en Palestina de hace ya 75 años, no sé si te censurarían, el único que hablaba de ocupación israelí, de fuerza ocupante, en esos términos, ¿no? Que sí. Es rarísimo encontrar en los medios, vaya. Porque sí, porque siempre teníamos este conflicto a la hora de elaborar el noticiario diariamente, de que hablan de enfrentamientos, de ataques, de asesinatos de palestinos y tal, pero nunca dicen dónde. Claro. O sea, como hay que concretar, yo les decía que esto es un territorio ocupado. Además, reconocido por el gobierno español como territorio ocupado, también Jerusalén. No se puede, o sea, demostrar que los palestinos, por ejemplo, realizan ataques de resistencia, pero no decir que son de resistencia, sino decir simplemente que son ataques. Y por eso teníamos siempre este punto a concretar, a matizar. Sí. Sí, además que siempre no los palestinos mueren, ¿no?, en ataques, mientras que los israelíes son asesinados por terroristas. Claro. Bueno, es que, claro, la terminología en las noticias es tremenda, ¿no? Porque Bueno, estoy viendo televisiones y escuchando radios, incluso cuando estoy fuera de España, estoy siempre con Radio Nacional y con Televisión Española, etcétera. Y ahora mismo lo que están diciendo, que o sea, los que hacen el telediario aquí Sí. acogen esta terminología del el grupo terrorista Hamás, de los terroristas palestinos, o sea, es una denigración de la realidad increíble, porque como todos sabemos, la legalidad internacional garantiza a todo pueblo ocupado resistir por todos los medios a su alcance al ocupante, excepto, parece, el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque el ocupante es sionista. Solamente, o sea, la diferencia está en el ocupante, no en el ocupado. Si los sionistas ocupan el pueblo inglés, les pasará a los ingleses lo mismo que a los palestinos y serán siempre los perdedores, porque el ocupante es el sionista. El sionista es el que controla. Y eso lo afirmo siempre. Los gobiernos de Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos de Europa. Y no nos escapa también que Israel es un invento americano-europeo, o sea, sin ir más lejos. Quería preguntar, y ya dejo para que el resto de Sí, no, compañeros esperar un sigan. momentito, sí, pregunta, pero es que tengo, claro, es que, por ejemplo, igual que Daniel, tengo a Adriana de BDS, que también está trabajando y me dice que como no Vale, la vale. llame pronto, entra en una reunión. Le Entonces yo cedemos quería la también que palabra. BDS pues diera un poquito, si no os Sí. importa, tanto Said Adelante. como Héctor y los demás, que yo la llame y que ella pues esté como 10 o 15 minutos Sí. explicándonos ese que a lo mejor esa es una de las maneras de luchar, Adriana BDS. A ver, espérate que pongo. Adelante. ¿Adriana? Oye, espérate que te oigo muy flojito, espera que le doy más. A ver. Espera, espera, que ahora no sé añadir participantes. A ver, ahora, no sé. ¿Tú me oyes bien? Perdonad estas cosas porque es que tengo que hacer unas virguerías aquí como de... ¡Ay, qué guapa eres, hija! Estoy viendo la foto. A ver, no sé si me oye o qué. Yo quería... Es que soy un poco así como torpona para estas cosas. Si no, poner el altavoz en el móvil a ver si así Pongo el la altavoz. escuchamos. Adriana, ¿me oyes? Es lo que quiero, pero es que no sé. A ver, espera, que cuelgo y la vuelvo a llamar. Estas son esas cosas del directo. Vamos a ver, que le he dicho que me diera unos minutos y la llamo enseguida. Pues a ver. A ver, espérate un momentito. Buenos días, que te oigo, pero es que, a ver. Dime algo ahora. Hola, buenos días, Javier, ¿qué Ahora tal? sí. Bueno, Perfecto, ¿cómo ahora que estáis? sí. Adriana, pues mira, en estos momentos estamos, bueno, teníamos a Daniel Lobato, que igual lo conoces, Sí, pero se ha tenido que sí. ir por el mismo motivo que tú, pues tienes que ir porque estáis trabajando. Sí. Tenemos a Said Alami, que igual también le conoces, a María Victoria Caro Bernal. Ah, no, mira, Daniel ha vuelto. Tengo aquí a tu compañera de Adriana de BDS, a Ovidio de Pacifista, de Yayo Flautas, y también tenemos a María Victoria Caro Bernal. Bueno, he esbozado, Ovidio, un tema muy interesante de las diversas formas de, llamémosle, emplear la palabra luchar desde una forma pacífica contra la ocupación sionista y contra el genocidio que se está cometiendo. Y me parece que en BDS, que ahora nos explicas para la gente que nos escuche qué significan estas siglas, para BDS habéis encontrado una forma de luchar, pero sin armas, contra esta ocupación. Tienes toda la palabra, Adriana. Pues buenos días a todos, un placer aunque sea desde la distancia compartir con vosotras. Sí, desde BDS, digamos que BDS es un movimiento antirracista y no violento, así que me gusta siempre poner el énfasis en que no es un movimiento pacifista, sino que es un movimiento no violento, ¿no? La diferencia que hay entre, digamos, ambas interpretaciones. El pacifismo no recurre, digamos, a la acción, es decir, es más bien, puede ser interpretado, hay muchos estudios, ¿no? Hay muchos análisis sobre el concepto de pacifismo, pero no violento, el BDS se considera un movimiento no violento, resistencia no violenta y antirracista, y la no violencia tiene en cuenta la acción. También, por supuesto, la lucha armada, según el derecho internacional y derecho internacional humanitario, es considerado como una legítima defensa de los pueblos que están bajo ocupación. Por lo tanto, también es considerada como una forma legítima de lucha, de resistencia, pero desde el movimiento de BDS, que es un movimiento de base, donde hay, bueno, pues asociaciones de base, hay sindicatos de agricultores, indígenas, personas, bueno, habitantes palestinos, ¿no? De la Palestina histórica, Palestina ocupada, y nace en el 2004, alrededor del 2004, desde como una demanda de la población civil en Palestina, y se ha convertido en un movimiento internacionalista, un movimiento internacional. Consideramos que, bueno, que desde fuera, ¿no? Porque es verdad que al final no dejamos de ser internacionales, ¿no? Españoles o, bueno, que apoyamos al pueblo palestino, que apoyamos la causa del pueblo palestino, que apoyamos su resistencia también. Y consideramos que, bueno, puede ser una de las herramientas viables para acabar con la ocupación, digamos, y conseguir una paz justa y duradera. Entonces, BDS significa boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Es una forma de apretar para que el derecho internacional se cumpla. Es tan sencillo como eso. Quiero decir que el BDS ha estado criminalizado, se criminalizó hace unos años por el Estado de Israel, sigue estando criminalizado como movimiento, ¿no? Pero simplemente el BDS pretende que el derecho internacional se cumpla. La premisa es muy, muy sencilla, ¿no? Muy clara y fundamental también a entender. El apartheid en Sudáfrica acabó con movimientos de boicot y desinversiones y sanciones. Y este movimiento está inspirado en esa experiencia, en ese precedente previo que de Sudáfrica. Entonces, esto es un poquito el contexto y ¿no? La histórica del movimiento al que pertenezco. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sí, te parece, Amparo, porque yo me voy a ir yendo ya. Vale, vale. Yo quería hacer algunas matizaciones a algo que ha dicho Ovidio, ¿no? ¿Me parece? Sí, Ovidio, no, Ovidio, sí. Bueno, yo creo que hay que definir correctamente. Hay que definir correctamente, primero, yo soy antimilitarista en cuanto a que estoy en contra de las guerras capitalistas. Pero, sin embargo, apoyo sin ningún tipo de fisura cualquier lucha de liberación nacional, ya sea la de Vietnam, ya sea la de Argelia, ya sea la de Angola, ya sea la de Palestina, por los medios que elijan esos indígenas. Y como dice la resolución 3070 de la ONU, el mismo preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, habla de que para no verse impelido a actuar los pueblos del mundo, es decir, ante la opresión, ahí ya se, digamos que tácitamente se está haciendo un reconocimiento, pero la resolución 3070 de la ONU lo dice mucho más claro. Básicamente es lo que se está haciendo con Ucrania, pero en este caso explícitamente con Palestina. Decía explícitamente que el pueblo palestino tenía derecho a resistir por todas las vías a su alcance, incluida la lucha armada, y aún más que los pueblos y los países del mundo estábamos obligados a apoyarles y proveerles de todo lo necesario. Todo lo necesario incluye las armas que necesitase. El pueblo palestino debería estar ahora mismo recibiendo las armas de todos los países del mundo, tal y como está ocurriendo con Ucrania. Pues eso lo dice la resolución 3070 de la ONU. Eso por un lado. Por otro lado, Hay que tener cuidado porque cuando desde el ámbito de la no violencia estricto, más bien del pacifismo, se aborda un conflicto llamado conflicto como el de la colonización, invasión, opresión, despojo, expulsión, asesinato, encierro en guetos de la población palestina, se tiende a veces a hacer ciertas equivalencias o simetrías. Y no es lo mismo un civil israelí que un civil palestino. No, no es lo mismo. El civil, supuesto civil israelí, está como aquellos blancos europeos que iban en filas de carromatos por las praderas norteamericanas, invadiendo unas praderas norteamericanas que pertenecen a los indígenas norteamericanos, sin preguntarles a los indígenas norteamericanos en esas praderas si les parece bien o mal que se instalen allí y hagan su granja de maíz y ya no pasten los bisontes, sin preguntarles a los indígenas si ese río en el que se instalan con su molino les parece bien o mal a los indígenas. Y eso es exactamente lo que hacen esos supuestos civiles israelíes. Están asentados, instalados en las tierras, en los árboles, en los olivos, en los naranjos, que los encerrados en la cárcel de Gaza pueden ver todavía asomándose a un edificio alto de Gaza. Pueden ver sus árboles frutales, sus casas ocupadas por esos supuestos civiles que además en la mayoría de los casos actúan de paramilitares porque siempre son reservistas del ejército israelí. Pero en todo caso, aunque no lo fueran, me dan igual. Están ocupando un territorio robado y por tanto, cuando uno está en un territorio en guerra sí, en guerra, hay una guerra con distintos episodios y distintos picos y distintos valles, hay una guerra por 75 años, como la guerra de liberación de Argelia por 136 años, como la guerra de Vietnam por décadas contra Francia y contra Estados Unidos. Hay una guerra de descolonización y, por tanto, en esa guerra de liberación del pueblo vietnamita, usted se ha asentado en un territorio robado. Y, por tanto, usted se arriesga. Las represalias no son deseables. Yo no deseo la muerte de esas personas, pero están ocupando un territorio robado y puede, y así ocurrió, que los indígenas salgan de la cárcel utilizando los medios a su disposición y que en el ataque que hagan contra las fuerzas militares o paramilitares israelíes, pues esas personas que han puesto en riesgo su vida ocupando un terreno robado y unos árboles robados y una casa robada, pues salgan perjudicados. Entonces, esa es una falsa dimetría. Por otro lado, en la sociedad israelí no existen las personas antisionistas, prácticamente. Voy a dejar un prácticamente. Voy a ser generoso y voy a decir que un 1%. Pero es muy generoso. Yo diría que un 0,1%. Quizá uno de cada mil. En la sociedad israelí lo que hay es una división entre los que buscan mantener el disfraz de democracia liberal, pero supremacista contra los indígenas, por supuesto, en eso no hay ninguna diferencia contra el bando de Netanyahu que quiere una autocracia supremacista. Es decir, la discusión es democracia supremacista, autocracia supremacista. Es la misma discusión que había en la Sudáfrica del apartheid entre algunos que veían a Frederick de Klerk, que estaba siendo un autócrata, el líder del régimen sudafricano, y otros que querían revestirlo de una mayor democracia, ese régimen supremacista en sudafricano. Pero ese era el debate. En ningún caso se planteaban la discusión sobre si los indígenas negros debían seguir siendo oprimidos o no. Y esto es lo mismo que ocurre en la sociedad israelí. Esos casos de objetores de conciencia en el ejército israelí son muy loables, efectivamente hay algunos, aunque habría que ver si todos son porque realmente quieren darle derechos a los indígenas o simplemente porque no quieren ir a los territorios de los guetos a matar indígenas, lo cual es muy loable también, ¿eh? Ojo, lo cual no está nada mal que ya de partida algunos colonos renuncien a ir al ejército colonial a matar indígenas. Pero otra cosa es que el siguiente paso de, digamos, de reflexión, de aceptación, de que el indígena tenga iguales derechos, eso, alguno de esos objetores haya llegado a ese nivel. Eso habría que saberlo, ¿no? En todo caso, son minúsculos. Minúsculos. Entonces, la sociedad israelí, como la sociedad colonial de la Sudáfrica, de la apartheid, como la sociedad colonial francesa de Argelia, es una sociedad suprematista, subida en el privilegio. Y lo que sabemos de los grupos que están instalados en el privilegio, como el grupo de los hombres, por ejemplo, en la sociedad planetaria, los hombres frente a las mujeres, en la lucha contra el patriarcado, es que normalmente los grupos instalados en el privilegio no abandonan el privilegio de forma voluntaria, nunca. Hay que forzarles a que lo hagan. Bueno, hay una herramienta como es el tema del boicot, como has hablado, y ahora la compañera Adriana ha hablado. Yo, con el tema del boicot, tenemos que también despejar algunos mitos. Tendemos a creer que gracias al boicot de las personas blancas europeas, el régimen sudafricano cayó. No, ayudamos a que cayera, pero no cayó por nosotros y por ese boicot. Los pueblos del mundo no han necesitado de las personas occidentales o de otros pueblos para liberarse de la tiranía o de la opresión o de la colonización. Han llevado su lucha sin preguntarnos si nos parece bien o mal, o si su grupo político que lidera la lucha nos parece bien o mal en nuestro marco ideológico, o si nos parecen apropiadas las formas que llevan la lucha. El decir que Hamás es un grupo terrorista, para mí es un completo error. Es un movimiento de liberación dentro de los otros que hay. Es el que tiene el liderazgo. Forma parte del movimiento de liberación del pueblo palestino. Yo puedo estar más o menos a favor de la ideología que tenga Hamás, si es de derechas, si es religioso, si está, yo puedo estar en otro ámbito, pero yo no voy a cuestionar nunca si los caníbales de Nueva Guinea tenían derecho o no, o me gustaban o no, a liberarse de la opresión de los colonizadores holandeses, o si de los Mau Mau en Kenia tenían derecho o no, con sus prácticas culturales más o menos a gusto occidental y blanco, si tenían derecho a liberarse por los medios que fuese de los colonizadores británicos, o si incluso los españoles del siglo XIX, curas, militares, reaccionarios, patriarcales, ultracatólicos, como el cura Merino y otros, tenían derecho a levantarse contra la colonización francesa o la opresión francesa de Napoleón en 1808, el 2 de mayo y todo aquello. Me gustaría más o menos su ideología, pero toda la legitimidad del mundo en levantarse por los medios que decidan, incluidas las armas, por supuesto. Entonces, ningún movimiento de liberación nacional, por los medios que sea, incluso matando los colonos extranjeros que hayan invadido su territorio, que sea, puede ser llamado terrorista, como tampoco los apaches, los comanches, podían ser llamados terroristas si lamentablemente una flecha acababa llegando a una familia blanca que llegaba en carromato por las praderas norteamericanas. Entonces, eso, dejando claro eso desde mi punto de vista, decir que otro tipo de iniciativas que se han visto muy mediáticas, como esas mujeres de blanco, judías, palestinas, que se iban al desierto a cantar y a hacer una fogata, y se hacían muy virales sus vídeos. Esas mujeres, si realmente querían luchar contra la colonización, la opresión, el encierro en guetos, no solo el de Gaza, Ramala es un gueto, Nablus es un gueto, Hebrón es un gueto, cada uno de los guetos de todo el universo palestino, pues en lugar de irse al desierto a cantar bajo una fogata, debían ir a un checkpoint o a la puerta de un gueto a intentar derribarlo, en una acción no violenta. No estoy diciendo que cojan las armas contra los soldados, pero una acción no violenta es una acción directa de derribar una barrera o derribar un muro, ¿no? Eso yo creo que es mucho más útil que irse al desierto del Naqab, hacer una fogata y beber un té y ponerse a cantar por la paz. Creo que ese tipo de distorsionan mucho, son muy útiles para nuestras mentes blancas de salvadores blancos aquí en Europa, que pensamos que con ciertas acciones, por supuesto que si ayudamos a los pueblos en lucha van a liberarse mucho antes, pero los pueblos en lucha se han liberado con nuestra ayuda, sin nuestra ayuda, con nuestra opinión favorable o sin nuestra opinión favorable. Eso ha sido así en la historia y así seguirá siendo con el pueblo palestino, nos guste más o nos guste menos el liderazgo político que asuma ahora mismo la resistencia. En el pasado fue otro grupo político, ahora es otro, y pasado mañana, si Israel descabeza a Hamas o a la Yihad Islámica o hay una evolución política, lo que sea, pues habrá otro, porque es una guerra por la vida del pueblo palestino que abarca generaciones históricas como abarcó la del pueblo vietnamita argelino. Y disculpar la extensión, voy a estar pendiente de la respuesta o lo que sea, pero me tengo que desconectar ya. Sí, no, terminaremos el podcast, no sé. Aquí hemos dejado a la pobre Adriana colgada, que no sé si se ha cansado de nosotros. Bueno, pues yo me despido y ya que Adriana tenga una segunda, también una segunda oportunidad. Vale, pues, vale, bueno, vale. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti y bueno, ya te llamaremos en otra ocasión. Gracias, gracias. Gracias. Estupendo, gracias, Daniel. Bueno, Adriana, es que además ha empezado a salir como un ruido de fondo, como no sé. Sí, puede ser, es que no sé si fuera. Ahora se ha ido. Pues sí, de hecho, bueno, pues Daniel ha hecho un repaso histórico, ¿no?, del contexto, posicionando un poco cuál es la situación actual, ¿no?, de Palestina ocupada y a qué se debe, ¿no?, a qué se pueden deber, pues bueno, los picos que se están teniendo ahora, que de hecho, bueno, pues llevan ocurriendo desde 1948, ¿no?, que parece que ahora de repente todo comenzó el 7 de octubre, pero no, efectivamente no comenzó el 7 de octubre, sino que lo que está pasando en Palestina a día de hoy empezó en 1948, ¿no? El 15 de mayo de 1948, a lo que los palestinos llaman la Nakba, que en castellano sería la catástrofe y en Israel sería el día de la independencia, ¿no? Pero yo creo que lo más importante ahora, sobre todo, es que, bueno, enfatizar que Gaza duele, que Gaza nos está doliendo, que además lo estamos viendo, o sea, estamos viendo un genocidio retransmitido delante de nuestros ojos. Todos los días vemos como niños y mujeres son asesinados, como niños y mujeres quedan atrapados bajo los escombros y bueno, pues no pueden ser rescatados, como la población se queda sin agua dulce. El 60% de la población de Gaza ya está bebiendo agua salada, con todo lo que eso supone, cómo no se abren corredores humanitarios, cómo se bombea indiscriminadamente, ¿no?, con el aplauso y el coreo de la comunidad internacional. De hecho, bueno, pues ayer Biden, ¿no?, el presidente de los Estados Unidos, hizo una visita relámpago, básicamente pues para acercar fuerzas con Israel y prometerle pues mayor armamento y mayor financiación. Entonces, esto duele que lo estemos viendo, que estemos siendo conscientes de que bueno, nos sentimos en general, yo creo, pues bastante impotentes, frustrados, porque no nos podemos explicar, ¿no?, también estas políticas de doble rasero. De la Unión Europea, que el segundo día de la invasión de Rusia en Ucrania condenó y impuso sanciones a Rusia, y sin embargo no está pasando en Palestina. Parece que, bueno, lo decimos muchas veces, ¿no?, pero los asesinados palestinos no son los mismos que los asesinados ucranianos, y al final estamos hablando de niños, hablamos de niños inocentes. No son militantes, no son niños, son mujeres, son personas discapacitadas. Entonces yo creo que ahora y más que nunca tenemos que articularnos como personas comprometidas con el movimiento de solidaridad por Palestina, organizarnos, coordinarnos, articularnos y seguir con esta lucha de apoyo al pueblo, cada una desde las herramientas que considera, ¿no?, que pueden funcionar. Entonces, bueno, yo creo que esta puede ser mi aportación. Os invitamos a todos, los que estáis ahí, los que nos escucháis, a visitar nuestra página web de BDS, a escribirnos, a uniros. Y bueno, muchísimas gracias a todas vosotras también por esta llamada, por esta invitación. Bueno, pues oye, te dejamos trabajar, no quisiéramos que perdieras el trabajo. Está bien. Entonces, pues muchísimas gracias y bueno, y desde aquí pues le mando también un saludo al compañero Juan Carlos, que tampoco ha estado, que ha delegado en ti para que nos hablaras del movimiento BDS y que además colabora pues estrechamente con nosotros en el periódico Madrid Acción. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Amparo. Gracias a todas vosotras. Gracias. Gracias. Bueno, pues a ver. Ahora quedamos los que estamos. Quiero decir, perdón, Saí, te habíamos interrumpido, pero No, no, no pasa nada. no, que no, bueno, no sé lo que había, Héctor. Bueno, me gustaría saber un poquito la opinión de todos vosotros de lo que ha comentado Daniel y de lo que ha comentado Adriana. Sé que nos hemos reunido un grupo que Mario entiendo Pinto. variopinto, efectivamente, pero yo lo que quería saber también es la reacción o la de este grupo variopinto, ¿qué opináis de esto? Sí. O sea, a ver, Said, te veo Bueno, ahí. todo lo que ha dicho Daniel, yo lo suscribo, todo muy bien. Yo conozco a Daniel. Estuve contigo y con Daniel en otro programa Sí, sí, sí. en vuestra radio hace años ya. Hace años, sí. Y Éramos más conozco jóvenes. tu discurso y conozco su amplio conocimiento de los acontecimientos en Palestina. Sin embargo, Adriana, también que estoy de acuerdo, claro, yo soy un defensor del BDS y es verdad que están criminalizando el BDS como están criminalizando a cualquier voz antisionista en el mundo. Sin embargo, la cosa no empezó. El problema en Palestina no empezó en 1948, sino mucho antes de esto. Recordamos que la primera colonia judía de inmigrantes judías se instala en Palestina en 1864 y la instala el Daniel Rothschild. La familia Rothschild, yo siempre he dicho, es la dueña propietaria del Estado de Israel, creadora del Estado de Israel. O sea, la cosa se remonta, empezó en 1864 ya la primera colonia judía financiada por los Rothschild, por la familia Rothschild. Y luego en Palestina hubo ya, cuando ya empieza la inmigración cada vez más grande de judíos, los palestinos les daban la bienvenida y tal, pero en 1919, un barco en el puerto de Haifa que estaba descargando contenedores, uno de los contenedores se rompe y resulta que estaba lleno de armas para los judíos en Palestina y ahí estalla la primera revolución palestina contra la inmigración judía y porque ya se empezaba a perfilar lo que los británicos planificaban ahí. Luego tenemos la llamada Gran Revolución Palestina, no, la Gran Revolución Árabe, así se llama en la historia, de 1936 a 1938, una huelga, esto incluía una huelga general que duró 6 meses, que se considera la más larga huelga general en la historia de los pueblos. Lucha armada incluida contra el ocupante inglés y contra ya los grupos terroristas judíos que se habían formado en aquel tiempo como Stern, como Haganá, etcétera. Y esa revolución, la gran revolución árabe en Palestina, cosechó gran éxito y iba a dar al traste a todo el plan británico de crear un Estado palestino en Palestina, en un Estado israelí en Palestina, y emitiendo el gobierno británico el llamado Libro Blanco, llamada a los palestinos a abandonar esta revolución, prometiéndolos el gobierno británico parar la inmigración judía a Palestina y dar la independencia a Palestina en 5 años, y con eso se terminaba el plan, realmente se terminaba el plan de los sionistas de crear un Estado en Palestina. Sin embargo, otra vez, la familia Rothschild fue quien abortó el libro blanco británico mediante el barón Rothschild, esta vez inglés, británico, que sobornó a los parlamentarios británicos para que votaran contra el libro blanco y convenciendo al gobierno británico a enviar más tropas a Palestina, con lo cual el gobierno británico envía 20.000 soldados británicos a Palestina para aplastar la revolución, y eso ya fue una matanza continuada de palestinos, porque colgaban al palestino simplemente por tener un cuchillo en la cocina, y así se abortó aquella revolución grande que duró 3 años. Y volvieron a los planes de Rothschild de crear el Estado palestino. Bueno, si volvemos un poco para atrás, la Primera Guerra Mundial fue realmente, no vamos a decir que fue organizada para que los británicos quitaran del Imperio Otomano a Palestina, sino vamos a decir que, derribado el Imperio Otomano, Palestina pasó a los ingleses. Eso fue el mayor resultado, el más destacado resultado para los sionistas de la Primera Guerra Mundial, en la que la familia Rothschild financió al ejército británico durante toda la guerra contra el Imperio Otomano, porque con la promesa de que Inglaterra les diera este país que es Palestina. Y en 1917 la declaración Balfour la da el ministro de Exteriores británico. Balfour, ¿a quién la da? Al barón Rothschild. O sea, otra vez la familia Rothschild, siempre la familia Rothschild es, cuando decimos sionismo es la familia Rothschild. Esto es la dirección, el domicilio del movimiento, de la ideología sionista, la familia Rothschild. Entonces entregan la declaración Balfour al barón Rothschild de crear un hogar nacional para los judíos, pero esta promesa no incluía expulsar a la población palestina de ahí, de Palestina, como ocurrió luego. Luego ya llegamos a 1948, después de la Gran Revolución Palestina, la Gran Revolución Árabe, aplastada por el ejército británico. Llegamos a 1948 cuando se declara el Estado, la creación del Estado judío, Israel, previa a la resolución de las Naciones Unidas de 1947 de partición de Palestina, que nunca se llevó a cabo. Otorgando a los judíos gran parte del territorio palestino y a los palestinos un pequeño parte. Sin embargo, este pequeño parte no fue dado todo a los palestinos, sino como por ejemplo la ciudad de Lidda, la ciudad de Ramla, el puerto de Eilat actualmente, que originalmente se llama Umm Rashrash, Y los israelíes lo llamaron Eilat. Todo esto pertenecía al Estado palestino, tal como había hecho las Naciones Unidas de aquel tiempo en la resolución de la partición de Palestina, que fue la única resolución que aceptaron los israelíes, la única. Desde entonces, los israelíes, hasta ahora, 1.000 resoluciones aproximadamente de las Naciones Unidas no han cumplido ninguna ni han aceptado ninguna. Entonces este estado extranjero en el territorio palestino está creado gracias a una resolución de la ONU, gracias a la colonización británica y gracias a una gran conspiración contra el pueblo palestino en la que entra Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otros países, y que ahora se está demostrando que esta conspiración sigue en marcha y sigue con fuerza y con ahínco contra el pueblo palestino, siguiendo siempre métodos criminales e engañosos y de muy pronunciada vileza, y no reconocer a ninguno de los derechos humanos existentes para otros pueblos. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración o algo? ¿O lanzo otro, otro tema? Por lo que has explicado, Said, está visto que entre... ¿Sí? A mí me gustaría profundizar un poquito, porque de todas las personas que escucho, activistas, hablar sobre la causa palestina y sobre todo sobre la historia, solamente Said Alami pone énfasis en la familia Rojes. Rothschild, sí. Sí, pero es que significa rojos. Y esto es muy importante. Buscando por curiosidad sobre... Esto os va a llamar mucho la atención porque, claro, unas personas desde la fe y otras no lo creerán, pero yo encuentro una relación del odio hacia los rojos comunistas desde que la Virgen y la Virgen de Fátima y los secretos de Fátima, uno de ellos era contra los rojos. Entonces decir rojos es como un insulto hacia los comunistas. ¿Por qué ella no habló de comunistas y habló sobre Rojes? Las niñas decían que pronunciaba como una extranjera. Entonces, con todo mi respeto, hay personas que no creen, que sí, que no, pero se ha demonizado a los comunistas desde entonces. Y yo creo que lo que quiso decir la Virgen, con todos los respetos para los ateos, es Rojes. Y entonces, si lo cambiamos todo, a lo mejor ya no habría tanta... ¿cómo llamarlo? Es que es obediencia por parte de todos los cristianos, o la mayoría, ¿no? Fundaciones también católicas y todo, ¿no? Que se ponen de espaldas hacia los comunistas por aquello que dijo la Virgen, que sin duda está en todas las teologías y en toda lo que quieran hacer como doctrinas cristianas o católicas. Y a mí me parece que demonizar a los comunistas desde lo que dijo esta señora o esta aparición, porque tampoco vamos a decir que los niños mentían, yo desde luego, con todo lo respeto, pienso que decían la verdad, pobrecito, pero atención a los teólogos que investiguen, porque las niñas decían que pronunciaba mal. Yo pienso que dijo Rojes. A lo mejor lo que estoy diciendo para la mayoría del mundo es una tontería, pero por favor investigad y escarbar ahí, porque yo sí le veo mucha relación a cómo la Iglesia, a cómo el Vaticano se ha rendido siempre al sionismo, claro, para enemistarse con un mismo enemigo, ¿no? Y nada más, y enhorabuena, Said, gracias, aprendemos siempre contigo. Gracias. Yo quiero ahí matizar una cosa. La famosa foto del Papa, besando la mano de Rothschild. Esto es, vamos, el colmo de los colmos, más reyes que besan la mano de Rothschild, más grandes personajes que besan la mano de Rothschild, en público y fotografiados. Y no tienen vergüenza, y no tienen vergüenza. Muy ¿Qué curioso. Tendrá Rothschild para que el Papa de los católicos bese la mano cuando todo el mundo besa la mano del Papa? Muy curioso. Pues que se investigue sobre estos rojos, que ellos mismos se cambiaron el nombre cuando llegaron a Estados Unidos, y entonces se lo pusieron pues de otra manera, ¿no? Para que no pareciera la palabra rojos, exactamente. Pero ellas eran rojos por una su primer negocio de una relojería. De verdad, esto que estoy diciendo no le gusta nada a ningún judío antisionista. No les gusta nada, porque quieren apartar la mirada de todo esto y el problema es otro. Bueno, el problema puede ser otro o muchos, pero ¿por qué los cristianos le tienen reverencia al sionismo? Y yo creo que tiene mucho que ver con estos misterios de la Virgen o estos secretos de la Virgen. Cuando Venga. Estamos viendo, Victoria, ya muchos vídeos, ya por fin eso sale a... Bueno, nosotros los de origen árabe conocemos esto desde niños, que los sionistas, los judíos, o sea, su primer enemigo en el mundo es la Iglesia Católica. O sea, está clarísimo. Nunca los musulmanes fuimos enemigos de los judíos, jamás. Al revés, siempre los judíos han vivido a la sombra de los gobiernos y los imperios musulmanes, incluso en Al-Ándalus, en muy buena posición y muy buenas condiciones. Sin embargo, todos ya sabemos que lo han dicho los judíos de Israel, los sionistas, quiero decir, judíos, siempre me refiero judíos sionistas, porque no tenemos nada contra de la religión judía ni contra los judíos. Hay muchos judíos que ahora mismo se están manifestando contra Israel en Estados Unidos y en Canadá, los he visto yo, y en otras partes del mundo. Además, los vídeos están llenando internet de judíos que hablando muy duramente contra el Estado de Israel. Pero ya hemos visto esos vídeos últimamente de que es un deber de un judío, dicen los sionistas, escupir cuando pasan delante de una monja, de un sacerdote católico o de una iglesia. Escupir, eso forma una de sus tradiciones. Y si volvemos al famosísimo libro de los protocolos de los sabios de Sion, que los sionistas desmienten que eso sea verdad, sin embargo, el contenido de este libro, que data de 1898 del primer congreso sionista en Basilea, en Suiza, y si volvemos a la realidad de hoy, vemos que todo lo que hay en aquel libro de protocolos a llevar a cabo para el dominio sionista en el mundo se han sucedido y se están llevando a cabo. Y el primer objetivo en este libro dice, el primer objetivo para que los sionistas, ellos dicen para que los judíos, pero yo digo para los sionistas, dominar el mundo es destruir la Iglesia Católica. Esto es el primer objetivo en los protocolos de los sabios de Sion, publicado en 1927, aunque está escrito en 1898. Bueno, esto casi daría tema para otro programa. Volvamos. No, eso daría tema para un sinfín de programas. Haremos una enciclopedia. Hay una, bueno, que le puede gustar o no le puede gustar a la gente. Yo me la he leído y, bueno, es una novela, además, de Julia Navarro, que supongo que la conoceréis, que es Dispara, sí. Yo ya estoy muerto. Ahí define, o sea, un poco la amistad entre una familia judía y una familia palestina, cómo empieza, sale también el acuerdo de Balfour y todas estas cosas, y cómo van evolucionando, etcétera, etcétera. Y que una familia, dos familias que empezaron siendo amigas, pues acabaron de una manera pues como bastante mal, ¿no? Pero en fin, si no lo habéis leído, tal vez no sea un premio Nobel, pero es bastante clarificadora. Volvamos al asunto palestino. Está visto que entre política y banqueros, por decirlo así, está metido todo el lío, porque me digo yo, la gente se indignó, la gente se rasgó las vestiduras y todo esto cuando comenzó la guerra de Ucrania, que me parece también deleznable, ¿no? de la que ya no oímos nada. Ya no oímos nada. Ahora, ¿por qué no ha habido esa reacción también de condenar 75 años de abusos, 75 años de crímenes, 75 años de violar los derechos más fundamentales, llegando incluso a tomar como prisioneros a niños que, como David le lanzaban piedras a Goliat, pues ellos lo hacían con los tanques? Durante eso, ¿por qué no nos ha tenido que pasar esto? Ha tenido que pasar esto para que la gente sufriera como una especie de revolución y saliera a la calle a protestar, que me parece muy bien, pero es triste que durante todo ese tiempo no se oiga hablar, como ha comentado algún compañero, no se haya enviado ayuda humanitaria, no estén presionando los gobiernos para que abran esas entradas de suministros. Estamos hablando de gente, de gente. No me importa que sea Palestina, que no sea católica, que no sea. Estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de enfermos, estamos hablando de personas mayores y estamos hablando de personas jóvenes, pero que son civiles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no reacciona el mundo? ¿Por qué no condenan esto? Esa es mi pregunta. Ahora ya, vosotros. Yo una cosa, a ver, el mundo depende. Yo creo que la población sí está reaccionando. Sí, la población, y me siento muy muy reconfortada con ello, de no he visto tantísima gente y a todas horas, y un día y otro día y otro día. Pero los gobiernos, ¿por qué no reaccionan? ¿Por qué no presionan? ¿Por qué no hacen? Es una labor humanitaria, yo pienso. Vamos a dejarnos de memeces, de que si esto, si los otros. Es una labor humanitaria, está muriendo gente, y gente inocente. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Es que esto, lo que está pasando en el mundo, es tan sencillo de entender que. ¿Por qué no reacciona el mundo? ¿El mundo quién es? El mundo que tiene la paz, que puede influir en este asunto, que es la cuestión palestina, y el Estado extranjero en Palestina, llamado Israel, son los gobiernos occidentales. Y todos, casi todos, están en la mano de Rothschild. Eso. Es que esto lo obvian todos los medios de información. No vas a encontrar en los medios de información apenas, últimamente a lo mejor, la palabra sionista, pero durante decenios no se ha mencionado la palabra sionismo en la prensa occidental ni una sola vez. Esto es un tabú del que no se puede hablar. No existe el sionismo. Cuando hablamos de sionismo parece que hablamos de una cosa en el limbo. No, esto es lo más importante que hay en Europa, en Occidente, es el sionismo. Nada de imperialismo ya, eso es un trasnochado, eso imperialismo, eso la época de Napoleón a lo mejor. Esto ahora mismo es el sionismo y tiene su domicilio la familia Rothschild. Entonces, si tú coges la Wikipedia, empiezas a hurgar quién es Macron, quién es Sunak, el de Inglaterra, ¿quién es Scholz de Alemania? ¿Quién es los ministros de finanzas, el ministro de defensa de cada país? Vas a encontrar bastantes de ellos, no voy a decir la mayoría, sino bastantes de ellos, ex empleados del banco Goldman Sachs, propiedad de los Rothschild. Goldman Sachs es el banco madre de toda la banca del mundo, de toda la banca del mundo. El Goldman Sachs, el mayor banco del mundo. Además de este banco, hay otros bancos de propiedad judío-sionista en Estados Unidos, pertenecientes a una veintena de familias sionistas también, que poseen la mayor fortuna, la riqueza de Estados Unidos. Entonces, estos gobernantes de Europa están todos dominados por este banco y por el dinero, y que son ex empleados, han pasado ahí por Goldman Sachs o por otros bancos como empleados, como altos funcionarios de esos bancos. Entonces entenderías por qué, porque es que es muy raro, muy extraño que todos al pie, como saber más me que acaba están, de expulsar. Están cobrando. Sí. Están cobrando, están comprados. Sí, están perdona. Sí, Said, esto es divertidísimo. Ha habido un momento que ha estado como 5 minutos que me ha expulsado Jitsi. No sé qué habremos dicho. No, o yo, qué yo habremos sí he estado, tocado. Yo ¿qué? Que yo sí he escuchado todo. A lo mejor ¿tú lo has escuchado todo? Bueno, que... no sé. Es que ese trocito, o sea, que he estado esos minutos fuera, es que de pronto me ha echado. Pero si, bueno, si no tienes que ver más que Facebook. Que no deja llegar las informaciones que publicamos, cierto. Los spots que publicamos, solo llegan a 6 personas, a 8 personas, nada más, nada más. O sea, te hacen sentir que estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Pero no, no, yo creo si que el hecho de que me hayan expulsado es que no estamos perdiendo el tiempo. Es increíble. Claro, claro, lo tienen todo, lo tienen todo. Tienen la banca, tienen el capital, todo, tienen todos los medios de información. Un compañero una vez, ¿te acuerdas, Victoria, que en una de las tertulias en el Ateneo, el del Partido Comunista decía que Estados Unidos controla a Israel? Y yo le decía, no, hombre, todo completamente al revés. Y la prueba se ha visto, y se ha visto hace 2 días. Y la prueba está en que todo el que quiera ser presidente en Estados Unidos tiene que pesar las botas de Israel. Tiene que pesar las botas de todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque ya no solamente es el Papa que besa la mano al banquero, sino que ahora todos tienen que besar las botas. En fin, es que me ha parecido tan, no sé, tan divertido, pero es que es una obra, pues no nos ha expulsado a todos, me ha expulsado a mí. Solo a ti. Solo pero a mí también me expulsó. Porque se sabe que tú diriges el programa. Claro, debe ser eso, ya estoy fichada, Dios mío, qué pena. Una fichada, sí. Estamos todos. ¿Qué? Sí, bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer? En algo nos tenemos que entretener, ¿no? Ovidio está muy calladito. Ya, hombre, me hubiera gustado poder responder a Daniel, eso, claro. Bueno, va, luego le enviaremos el podcast, le puedes contestar si quiere. Quiero decir que, como ha dicho Héctor, es un grupo muy variopinto. Yo sabía que o sea, que en algunas cosas íbamos a coincidir y otras no, pero es que también me gustaba que todo el mundo pudiera exponer su punto de vista, porque luego luego encuentras puntos comunes que nos pueden servir de mucho. Aparte de que me echen de la del Jitsi, pero bueno, eso ha sido muy divertido, es la primera vez. Pues me ha parecido muy interesante lo que nos ha ido contando Said, que no era muy conocida toda la historia, ¿no? Sí, yo creo que Said tiene el problema, ¿no? Mi convicción básica es que este conflicto no va a tener vías de solución por una victoria militar del pueblo palestino. Yo eso creo. Pero sí que habrá vías de solución por otros lados. O hay que buscarlas y empeñarse en ello. Hay que seguir saliendo a la calle, Ovidio. Hay que salirse en la calle. Es la fuerza que tenemos ahora más potente, me parece. Y muchas otras cosas. Conozco a compañeras que trabajan con nosotros en Desarma Madrid de BDS y muchísimas más acciones que se pueden hacer. A ver, pienso que Daniel no ha dicho eso, Ovidio. No ha dicho que el pueblo palestino consiga la liberación. Lo digo yo. Claro. No está él, no quiero contestando a Daniel. A él no me contestes, por favor. Venga, venga. Es mi opinión. Y ahora sí, respecto a Daniel, ha puesto algunos casos clarísimos que sí van en la línea de lo que se debería hacer. El apartheid en Sudáfrica no acabó con una guerra. Eso lo digo yo también. La liberación de la India del férreo colonialismo inglés tampoco fue producto de una victoria. Y otro tema de lucha que ha mencionado Daniel es el de las mujeres. la mitad de la población de algún modo sometida al machismo, al machismo patriarcal hermano del militarismo. Y es una lucha que la está ganando el feminismo y curiosamente la está ganando sin dar un tiro. Por eso permitidme que sea escéptico con la capacidad que pueda tener Palestina de liberarse por las armas. Entonces, perdonad que no tenga ninguna Usted ha dicho simpatía. eso, Ovidio, pero bueno, se ha dicho. Bueno, ¿me dejas que acabe como tiene derecho todo el mundo? Hay milicias, hay una resistencia y es el respeto a la resistencia y pueden resistir como quieran, nada más, pero no ha dicho Daniel ni nadie en esta reunión que con las armas el pueblo palestino pueda liberarse. Pero sí tienen derecho a resistir como quieran, nada más, nada más. A ver, yo no les niego el derecho ni que elijan el de la violencia. Admito el suicidio para personas y colectivos. Aparte de eso, me parece que un defensor de los derechos humanos debe defenderlos en todas las situaciones en las que se violan. Que Israel les viola masivamente, efectivamente, y hay que denunciarlo cada día. Que comete crímenes de guerra, efectivamente, y hay que denunciarlo cada día. Pero si hay violaciones de derechos en otros espacios, en otros momentos, creo que como defensor de los derechos humanos hay que hacerlo también. Eso no significa que equiparemos a opresores y a oprimidos, etc. Creo que hay que poner límite a todos los militarismos. Y cuando digo a todos, es a todos. Bien, Héctor, que también estás muy callado. Ay, perdona, Sí, estaba dejando, ¿no? Que como ya he intervenido bastante, estaba dejando, ¿no? Que la gente se expresase para no monopolizar. No, yo simplemente, no sé si cambiando de tema o no, iba a decir una pregunta, ¿no? No sé si habéis visto precisamente en las coberturas, ¿no? De esta guerra, hablan de, no de guerra de Israel contra Palestina, hablan de guerra Israel-Hamás. Que no sé si es muy correcto, porque viendo así, haciendo un paralelismo, podríamos hablar o asumir, ¿no?, la postura rusa y no hablar de guerra Rusia contra Ucrania, sino de operación especial, como lo llaman el gobierno ruso, ¿no? El gobierno israelí habla de guerra no contra Palestina, habla de, pues, contra Hamás. De hecho, la última, lo habréis visto, ¿no? El bombardeo este contra el hospital, tienen en mi opinión, la desfachatez. Decir que no han sido ellos y decir que no hay pruebas y que es cosa de la yihad islámica, porque lo han descubierto escuchando a los de Hamás. O sea, aquí me refiero sobre todo al relato, ¿no? Más allá de quién ha hecho qué, sobre todo las víctimas, hay que estar con las víctimas siempre, pero tienen los medios ganados, tienen el relato mediático, es el del sionismo, que hay que distinguir sionismo y judíos, como ha estado haciendo Said, ¿no? De hecho, los sionistas, que no son, lo son judíos, por cierto, de hecho, toda la derecha esta ultramontana que hay en la Unión Europea, o en Estados Unidos, con Trump o Bolsonaro, ¿no?, por ejemplo, son muy sionistas y no son judíos. De hecho, decías que el principal enemigo de los judíos, o el principal enemigo a batir por los sionistas, perdón, es la Iglesia Católica. En Brasil se han dado casos de no judíos, sino evangelistas que han entrado en iglesias católicas para destruir imágenes, imágenes de vírgenes, de santos, etcétera. Y los evangelistas, o según qué rama, porque hay muchas ramas, tienen muchas coincidencias con los israelíes. Entonces, yo veo que los grandes medios obviamente están controlados por los sionistas, no por los judíos. Yo también me he dado cuenta en Facebook, ¿no?, que cuando se comentan ciertas cosas de la guerra de Israel y demás, como que esas publicaciones no van a ningún lado o no se pueden publicar por un problema técnico, ¿no? Sí, no, no, Casualmente. problemas técnicos nos dicen que Sí. incitamos al odio y nos capan la página. Claro, sí. Y ya la última, lo único, me parece lamentable que solo podamos hablar o solo haya interés en la población de este conflicto que dura ya 75 años, solo cuando hay una escalada, cuando hay muertos, ¿no? O sea, cuando se destroza o se convierten en guetos las poblaciones de Cisjordania, que no están unidas porque para ir de un sitio a otro, como decía María Victoria, hay que pasar por varios checkpoints donde la población palestina es humillada constantemente. Cuando eso pasa, que eso es del día a día, no hay muertos, sino que no puedes pasar a lo mejor para el hospital, te retienen o te humillan, de ahí no se habla. O sea, hacer este tipo de programa hace 2 o 3 años, que no había una operación militar con muertos, no despierta interés ninguno. Solo lo tenemos cuando hay una operación con muertos, una escala internacional, etcétera. El día a día de la gente que vive tanto en Gaza, como señalaba Daniel Lobato, los distintos guetos en lo que están conformados, lo que están convirtiendo a Cisjordania, eso pasa totalmente desapercibido. A nadie le importa que destruyan las casas a la gente porque tiene un pariente activista de alguna de las distintas asociaciones, de distintas partidos o facciones en Palestina, ¿no? Solo nos importa, yo como occidental y blanquito, si queréis, cuando hay muertos, ¿no? Cuando hay algo espectacular. Si no, es que uno no importa, ¿no? El siguiente conflicto. Hasta ahora ha sido Ucrania y ahora ya, efectivamente, ya Ucrania no existe. Ha tenido que salir Zelensky, ¿no? Que salían todos los telediarios diciendo: Hola, estoy aquí, por favor, la guerra sigue, háganme caso, ¿no? El caso que me han estado haciendo todo este tiempo, obviando otros tantos conflictos. No sé, simplemente esa reflexión también para Said, ¿no? ¿Cómo consideras estos términos de guerra Israel jamás, ¿no? Eso me Sí, parece de mentira. esto lo he mencionado yo cuando empecé, cuando entré, estoy viendo que los periodistas, lamentablemente, cuando los periodistas tienen que ser más intelectuales, un poco más intelectuales que los políticos, porque los políticos, que sea el político intelectual, esto es imposible. Vamos, no pueden juntarse las dos cosas, imposible. Que un político sea intelectual, pero que un periodista no sea algo intelectual y vaya repitiendo lo que dice el político como un papagayo, como un loro, como tú dices, la guerra contra Hamás, pero ¿de qué? Pero cómo podéis ser tan ignorantes, esta gente, políticos o cierta parte de los periodistas, de decir cuando Hamás? De decir esto de guerra contra Hamás, cuando Hamás está intacta, hasta ahora está intacta, está bombardeando y respondiendo al fuego de Israel como el primer día, como el primer día. Y cuando estamos viendo que ya 1,000,000 de palestinos están sin hogar, cuando estamos viendo que están, o sea, van por familias, ahora la familia tal, y cogen un edificio donde vive la familia tal y la exterminan, ahora la familia tal y la exterminan, y van ya más de 60 familias palestinas en, cuando digo familias me refiero a clanes familiares, exterminadas, cada clan un centenar de personas. Esto es un exterminio sistemático. Se está haciendo tranquilamente con toda la aprobación de no solamente aprobación, sino aplauso de Biden y de Francia y de Inglaterra, además que mandan portaaviones y mandan para que siga la masacre, para que la masacre no sea contestada. ¿Y cómo puede un periodista en televisión española, 24 horas en esta tertulia de noche, estar diciendo los terroristas de Hamás, la guerra contra Hamás? Y repitiendo la misma terminología que utiliza Netanyahu, la misma terminología, no es televisión israelí, es televisión española, hombre, por favor, un poco de independencia, un poco de justicia, un poco de estudiar lo que está pasando, de matizar lo que está pasando. Hasta tal grado que este hospital que han bombardeado en ningún medio, no habéis oído en ningún medio aquí en España y supongo en toda Europa, diga que es de la iglesia en la iglesia evangélica. Sí. De la iglesia evangélica se llama el hospital Bautista, el hospital El Bautista. El Bautista quiere decir Juan Bautista. El Bautista, así se llama el hospital, al Mustashfa al-Ma'madani. Y no lo dicen, no lo dicen. Y junto a este hospital está la iglesia evangélica, junto al hospital, que ha sido dañada, y nadie lo dice. Increíble, vamos. Y así en todo, falsificar, mentir, para mentir con toda la cara, diciendo, no, no, esto ha sido un cohete de Hamas, un cohete de la Jihad Islámica, ¿no? Pero oiga, si ustedes han mandado a los israelíes, han mandado mensajes a los teléfonos de los médicos del hospital y del director del hospital, que además es cristiano, diciéndole desalojar que vamos a bombardearos, si no. Y luego los bombardean y luego dices que es la Jihad, pero si hay, los mensajes están en los móviles, todavía están en los móviles, como han hecho en otros hospitales. Además, ¿de qué se extrañan? ¿Qué pasa? Que es el primer hospital que bombardean, pero si es un sistema... Es un sistema de los israelíes, cuando bombardear hospitales, colegios, bombardear refugios, o sea, es normal. Llevan haciéndolo decenas de años y ahora os sorprendéis simplemente porque son 500 los muertos. Y ya empezáis a dudar, ¿quién es el autor? ¿Quién? No, oiga, que sí, esto es una característica de los bombardeos de Israel criminal desde siempre, desde hace decenas de años. ¿Cuántos hospitales han destruido ya? No es el primero, pero ocultar ningún derecho, pero ocultar sistemáticamente que es un hospital de la iglesia para no enfadar a los cristianos de Occidente, lo ocultan como ocultan tantos datos y dirigen la vista a otras invenciones, falsificar y eso es Israel. Ha sido levantado sobre la falsificación de datos, el engaño a los occidentales. En 1948 ponían en las calles de Nueva York, lo ponían puestos para donar para Israel: paga un dólar y mata a un árabe. Eso era entonces normal. Ahora no se atreven a hacerlo en Estados Unidos porque está lleno de árabes, pero lo hacían. Y hoy, porque tergiversaban ellos la realidad de Palestina y decían que Palestina es una tierra sin población y nosotros somos una población sin tierra, como si los judíos fueran una población, como si fueran un pueblo. Es una religión como tantas, y la prueba es que en Israel no están todos los judíos, sino una parte de los judíos que no llega a la tercera o cuarta parte, y los demás judíos se niegan a ir a Israel. Bueno, nos queda un cuarto de hora, es que llevamos casi 2 horas, ¿eh? Dentro de un cuarto de hora llevamos 2 horas. Entonces, bueno, está visto que por lo que llega a la conclusión, la culpa de todo la tiene el dinero. Sí. La tienen los bancos. Lo que compra, el compañero sobre que él no se opone a que alguien tenga derecho, que quiera suicidarse, tiene derecho a suicidarse. Los de Hamas no se están suicidando. Mire usted, al pueblo palestino no le queda otra alternativa. El pueblo palestino, mediante el Fatah, que era el grupo más grande, la organización más importante de Palestina, Fatah, Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, han hecho todo lo que han podido para que llegar a la paz con Israel. Han reconocido al Estado de Israel, han abandonado las armas, y eso fue en Oslo, 1993. Hasta ahora nada ha conseguido, absolutamente nada, más que más colonias en la Cisjordania, más asesinatos en la Cisjordania, más detenciones en la Cisjordania, más destrucción de casas, de viviendas palestinas en la Cisjordania, más expulsiones de palestinos de Cisjordania. No ha conseguido absolutamente nada, y ha quedado claro para el pueblo palestino que o lucha armada o esclavitud para siempre. Sin embargo, el pueblo palestino es parte de la nación árabe y Hamas apuesta y seguimos apostando los palestinos en general por la nación árabe. La calle Jordana está hirviendo, la calle Siria está hirviendo, la egipcia, controlada por un sionista, que es el presidente de Egipto, un sionista puro, está hirviendo la calle egipcia. Irak está hirviendo, todo el mundo, Marruecos está hirviendo ahora mismo, las calles del país. Todo el mundo árabe está en pie, los pueblos. Sin embargo, ocurre en el mundo árabe lo que ocurre en Europa. Los gobiernos controlados por Rothschild y por los Estados Unidos. No directamente por Rothschild, pero directamente por los Estados Unidos y por Inglaterra y por Francia también. Y los gobiernos de árabes van por un lado y los pueblos árabes van por otro lado. Lo mismo que en Europa, en la calle europea está hirviendo. La calle en Estados Unidos está hirviendo, en Nueva York, Chicago, Montreal en Canadá, Ottawa en Canadá, miles y miles de personas y varias manifestaciones en cada ciudad, lo que ha ocurrido en Madrid también. Los gobiernos van por otro derrotero, están en otro mundo, los gobiernos de Europa y de Occidente. Entonces, Hamas apuesta por el mundo árabe y al final lo va a conseguir. Los palestinos apuestan por el mundo árabe y al final lo van a conseguir. No se están suicidando, ni mucho menos. Israel es un país, mire, mandan 2 portaaviones, ¿por qué? Y más barcos que acompañan a los portaaviones, más barcos de guerra británicos, ¿por qué? Porque en esencia Israel es un país muy frágil, muy frágil. No aguanta una guerra más allá de una semana. Lo que está ocurriendo ahora no es una guerra. Y no se atreven a entrar en Gaza. Hasta ahora han arrasado Gaza, 10 días bombardeando salvajemente. Según varias fuentes, lo que han arrojado sobre Palestina, sobre Gaza, ya equivale a la tercera parte de una bomba atómica. A la tercera parte de una bomba atómica equivale. Esto es para ellos cuando luchan, bombardear a civiles, nada más. En el Líbano en el 2006 hicieron lo mismo. Después de 50 días de guerra con Hamas, con Hezbollah. Luchar contra Hezbollah fracasan olímpicamente, fracasan totalmente. Se dedicaron a destruir Beirut hasta los cimientos, a los civiles. Esto es el ejército de Israel. No vale para luchar contra organizaciones, no contra ejércitos. Contra ejércitos árabes a lo mejor puede luchar, pero no contra esas organizaciones de liberación como son Hezbollah, como son Hamas, etcétera, Jihad Islámica, etcétera. Y puntualizo más, Israel desde el 73 no ganó ningún enfrentamiento militar con los árabes, ninguno. Ha sido derrotada en el 73, derrotada en el año 2000, expulsada del Líbano por Hezbollah, derrotada en la guerra del 2006 en Líbano, derrotada en Gaza cuando Hamas les expulsó de Gaza en 2005 en agosto con Sharon de presidente del gobierno, etcétera. Hasta ahora, desde el 73, no ganó ninguna guerra, ningún enfrentamiento, solo se dedica a aplastar a los civiles, solo. Por esto hasta ahora 360.000 soldados en la frontera de Gaza y no se atreven a entrar porque Hamas y Jihad Islámico y las organizaciones de la resistencia palestina están intactas. Y vuelvo a recordarle que apostamos los palestinos al mundo árabe. Tiene que reaccionar al final y tiene que haber al final un gran estallido en el mundo árabe. Bueno, yo pienso que aparte de nuestras diferentes o diferencias de pensamiento y todo esto, hay algo que está muy claro. Tenemos que ser defensores de los derechos humanos. Tenemos que ser defensores de las víctimas inocentes. Y yo pienso que tenemos que seguir saliendo a las calles. Porque aunque parezca que no estamos logrando nada, yo creo que sí se logrará algo. De momento, aunque no se ha expulsado de aquí a la a la representante israelí si es verdad que se le ha contestado también a cierto documento en que acusaba, en que decían que teníamos que hacer y que teníamos dejar de hacer. El gobierno de aquí ha contestado que sus miembros, sean de el partido que sea, tienen derecho a opinar y que no les va a cortar. Y eso, aunque parezca una tontería, es una pequeña victoria. No empecemos por la base y sigamos saliendo a la calle. Yo creo que es lo que debemos hacer, porque a todos nos une una cosa: esa población civil que está sufriendo. No hay derecho, y si no hay derecho, tenemos que protestar. Nuestras protestas hasta ahora han sido pacíficas, la gente ha salido a la calle. Yo puedo dar fe de que, bueno, yo por mis circunstancias personales no he podido ir, pero Yayo Flautas ha repetido hasta la saciedad dos lunes, o sea, de protesta por el pueblo palestino, y también estuvieron en la manifestación del día 15. Yo simplemente señalar una cosa: el hecho de estas movilizaciones, no solo en España, que nos pilla muy lejos Palestina, como bueno, en toda Europa, en Alemania y en Francia, se han llegado a prohibir las manifestaciones. Se han prohibido, efectivamente. Alemania, Francia, Alemania. Eso es. Es el éxito, o mejor dicho, es el fracaso de la estrategia de comunicación que tiene el gobierno israelí. Llevan años diciendo, ¿no?, que son terroristas los palestinos, bueno, hablan de Hamas o la organización X que les combata. Porque, como señala Said, el gobierno, entre comillas, palestino, la autoridad, han renunciado a las armas para tener Estado. El Estado palestino está reconocido por la ONU, no por Israel, y efectivamente no ha servido de nada. Eso conduce a la población palestina a desesperación, que solo le quedan las armas, ¿no? Y a pesar de toda esta propaganda, ¿no?, israelí, sionista, seguimos llenando las calles, hasta en los Estados Unidos, ¿no?, que rinde pleito de también. Sí, sí, no, sí. Un grupo de ha venido judíos, de Canadá, judíos, y ahí lo ha visto. Se ha manifestado y ha ocupado el Capitolio. Eso es algo impresionante. Entonces, en fin, la población no es tan tonta como nos quieren hacer creer cuando, en fin, se están logrando este tipo de cosas. O sea que no solamente apostamos por el mundo árabe, sino apostamos por todos los mundos, de los pueblos del mundo, a que comprendan lo que es el sionismo y cómo ellos están controlados por el sionismo mediante sus gobiernos, sus respectivos gobiernos. A eso apuestan los palestinos. Bueno, nos ha tocado a los palestinos este papel. Yo os doy las gracias a todos porque han sido, bueno, yo... no sé el trocito que me he perdido, pero bueno, creo que ha sido un programa que va a llevar por título Especial Palestina. Nada más, creo que con eso queda todo explicado, y creo que entre nosotros también reina la paz, aunque pensemos diferentes, aunque pensemos de otras maneras, porque tenemos que seguir saliendo a la calle y seguir protegiendo a la gente de injusticias. Es verdad, no es la lucha de los pueblos árabes, tiene que ser la lucha de todo el mundo, porque en el mundo, cuando se ve desde ahí arriba, no hay fronteras, no hay flechitas que diga hasta aquí llega, hasta aquí es esto, hasta aquí lo otro. No, el mundo tiene que estar libre de fronteras y libre de injusticias. Es lo que yo pienso, y me parece que es lo que pensamos todos. Muchísimas gracias por estas 2 horas, que han sido pues muy reveladoras. He aprendido muchísimas cosas, y esto es lo que me dicen mis nietas muchas veces, en plan de que es que como tú eres muy mayor ya lo debes saber todo. Digo, no, hijas, no. Si lo supiera todo sería como Dios, digo, pero la yaya seguirá aprendiendo hasta que se muera. Y oh. Y esto es lo que piensan esos niños, y piensan también esos niños palestinos, que somos mayores, que tenemos que haber aprendido y que ya lo sabemos todo, y la verdad es que no sabemos casi nada. Un abrazo. Sí, nunca terminamos de aprender. De aprender, nunca, nunca, nunca. Todos debemos aprender y debemos arrimar el hombro. Muchísimas gracias a todos, y voy a ver si le meto prisa. Ah, por cierto, una música para cerrar este programa, que escojáis a alguien. No sé. Montaní. Pásamelo por Facebook. Vale, yo te lo paso. Pásamelo por Facebook, ¿vale? Yo te lo paso. Yo para sí. Donde esté. Hay uno muy bonito que es un coro de niños de Gaza. Muy bien. Lo canta muy Me bien. Me parece muy bien. Un homenaje a los niños de Gaza. Sí. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Héctor, encantado, Ovidio, que no os conocía de antes. Y muchas gracias, Amparo. No, hombre. Muchas gracias, Victoria. Que gracias es la a ti, Héctor, y los dos ausentes, Daniel y Adriana. O sea, ha sido uno de los programas que más a gusto he hecho, lo digo de verdad. Es mi tercer programa desde bueno, temporada. De esta temporada, efectivamente, dejémoslo así. Poco a poco voy recuperando mi sitio, mi puesto, y voy tirando adelante porque tengo dos motivos muy grandes para seguir adelante. El lograr la custodia, la guardia y custodia de mis nietas. Un beso a todos y nos vemos en otras ocasiones y espero veros en la calle algún día. También. Muchas mañana, gracias. Mañana hay mani. Ya. Mañana por la tarde. Es que sí, ya lo sé que mañana y tarde, ya, o sea, ya la tengo anunciada, pero es que yo este fin de semana voy a enterrar las cenizas de mi hijo. Lo siento. No, lo hemos asimilado en un bosque y vamos a plantar un arbolito encima. Creo que es la mejor manera y más bonita y menos traumática para las criaturas el hacerlo y despedirse de su padre. Muy bonito. Un beso a todos. Hasta luego. Tonalidades de la ira, de la poeta palestina Rafid Saidah. Permíteme que hable en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lengua. Permíteme que hable en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo quería era despertarse al alba y ver a mi abuela rezar de rodillas en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un olivo, en una tierra que, como dicen, ya no es mía. Pero yo atravesaré sus barreras, sus puestos de control, sus malditos muros de apartheid y retornaré a mi patria. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Tú has oído ayer gritar a mi hermana al dar a luz en uno de sus puestos de control, con soldados israelíes buscando entre sus piernas a su próxima amenaza demográfica, su hijita llamada Janine. Tú has oído gritar a mi mona tras los barrotes de su prisión mientras gaseaban su celda. Estamos volviendo a Palestina. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Pero tú me dices que este útero que hay en mi interior solo te traerá tu próximo terrorista, usando barba y blandiendo una pistola con turbante y negro como la arena. Tú me dices que mando a mis hijos a morir, pero son vuestros helicópteros y F-16 los que están en nuestro cielo. Vamos a hablar sobre el asunto del terrorismo un segundo. ¿No fue la CIA la que mató a Allende y Lumumba y quien primero adiestró a Osama? ¿No fueron mis abuelos quienes corrían como payasos con capas y capuchas blancas en la cabeza, linchando a los negros? Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa morena gritando en la manifestación? ¿Perdón? ¿Es que yo no debería gritar? He olvidado que tú siempre, orientalista, sueño, genio en una botella, bailarina del vientre, joven de harén, mujer árabe de voz suave, que dice, sí, señor, no, señor. Gracias por los sándwiches de manteca de cacahuete que deja caer sobre nosotros tu dueño de los F-16. Sí. Mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarles daños colaterales. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que este útero que hay en mi interior solo nos traerá un próximo rebelde. Tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Cuidado, cuidado, cuidado con mi ira. Thank you. Thank you.